Ahora voy a hacer un poco de proselitismo. Abierto, así, abierto. ¡Apa! Porque se vienen las PASO y necesito darle una mano a quien voy a apoyar. Bueno, yo te lo dije el miércoles pasado. Hay mucha gente que trabaja en radio, en medios de comunicación. ¿Viste los tipos que hacen deportes? Jamás sabés para dónde hinchan los tipos. Y tratan de ocultarlo, por allí trasciende que tal tipo es de Boca, tal tipo es de River. A mí todo eso siempre me importó un pito. Porque, digo, si yo soy comunicador y yo cuento hasta cosas de mi vida particular, porque yo suelo mezclar cosas de mi vida particular, ¿por qué no voy a decir a quién carajo voy a votar cuando tenga que ir a una urna y meter un sobre? Y ya te dije el miércoles pasado que lo voy a votar al Tano de Genaro. Pero estaría bueno que yo pueda charlar con el Tano y preguntarle también, en función de la otra gente que está escuchando, ¿por qué habría que votarlo a él? Tano, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué haces? Víctor de Genaro. Me votabas, así que no me vas a hacer ahora poner la prueba de que si no te no, convenzo, no, no me votas. Yo estoy convencido, pero bueno, hay gente que está escuchando y que dice, el tonto este de Pessoa va a votar a de Genaro. Entonces yo quiero que me digas por qué. Bueno, pero vos dijiste, porque tiene un proyecto estratégico. Sí. Y no es que lo tengo yo solo, lo tenemos muchos. Sí. Entonces, la verdad que el proyecto estratégico es recuperar la capacidad de ser feliz como pueblo, hacer un proyecto nacional. Sí. En donde nosotros decimos, primero 6 meses, terminar con el hambre. Hacer que la comida llegue a la boca del hambriento no puede durar más que eso. Es voluntad política, sí. Sobra comida. Pero Tano, eso que estás diciendo es revolucionario. Y claro, revolucionario comparado con estos tipos. Acordate que Martínez de Hoz vino en el que fue el que nos retrotrajo. Sí. Y no es teórico esto, es práctico. Él dijo que venía a dar vuelta la media. Ajá. O sea, que venía a hacer la contrarrevolución. Sí, señor. De que en este país había que volver a poner el hambre. Y lo hizo en el 75. Se medía en el INDEC la pobreza y era el 6% en Capital y Gran Buenos Aires, no se medía en ningún otro lado. Ajá. Vino la dictadura, intervino el INDEC, secuestró al director, un hombre desarrollista, Carlos Noriega, un gran tipo, desarrollista, pero él quería que las estadísticas fueran nacionales. Y no hubo más estadística por 4 años, porque vino la obligación de hacer el censo. Sí, ¿cuánto señor. Hubo en el 80? 24%. O sea, eso, la dictadura cuadruplicó la pobreza. A partir de ahí, bueno, vos podés discutir, 32, 24, sí, sí, no importa, 28, no importa. Sí, pero sí. Se quedó siempre en la tercera parte de la población. Claro. El hambre, la pobreza, disciplina. Sí. Te tienen que disciplinar, como a los pibes. A sí. los pibes, 8 de cada 10 pibes, uh-huh. menores de 30 años, sí. trácate. Precarización laboral. Sí. No pueden tener autonomía, no pueden planificar un viaje, no pueden planificar una pareja, su casa. Ahora, ¿vos crees que nuestra clase media se conmueve ante este planteo y dice, lo voy a votar al Tano porque el Tano va a terminar con la pobreza? ¿A la clase media le importa el hambre? Yo tengo la sensación de que estamos viviendo en una sociedad del sálvese quien pueda, y si yo estoy bien y estoy comiendo, me importa un pedo lo que le pase al otro. Bueno, eso, cuando vos sabés que nos está pasando, que cuando nuestros militantes van a discutir, a presentar propuestas y demás, sí. la gente los recibe muy bien. Sí. O sea, al principio rechazan como cualquier cosa política, pero después, porque en el fondo, esa clase media también fue producto de un sueño que era mi hijo el doctor. Claro. Producto de un sueño que vos estabas en el barrio, yo soy de Lanús, en el barrio la seguridad eran los vecinos. Claro. Vos salías, yo jugaba al fútbol en el club donde fundó mi abuelo, donde se conocieron mis viejos. En la iglesia enfrente nos llevaba de campamento, el colegio era el Estado. La calle era la seguridad. Sí. O sea, que esa cosa de la clase media que nos imaginábamos clase media, ¿no? Era que nuestros hijos iban a estar mejor que nuestros abuelos. Sí. Evidentemente, eso todavía está dentro. Y cuando de repente se producen campañas, se producen solidaridades, se producen hechos conmocionantes, la mayoría de nuestro pueblo acude. Habría que convocar. ¿Vos te imaginás si de repente convocamos a todos los pibes, a los estudiantes, a los a las organizaciones populares, a los clubes, a garantizar que no haya ningún pibe sin hambre durante 3 meses y darle palo? Bueno, sería una movilización popular espectacular. Con ese orgullo vamos por 3 millones de puestos de trabajo. Ahora, ¿quién se opondría a un plan de hambre cero? ¿Por qué no es más sencillo que nadie tenga hambre en este país? Hambre, trabajo y futuro. Sí, pero ¿por qué no es más sencillo? ¿Quién se está oponiendo? Se están llevando nuestros recursos. Vuelvo a Martínez de Hoz. Él dijo, esta es Argentina para 10 millones de argentinos. Ajá. Ahora será para 15. Sí. Pero no hay mucho más. Ellos quieren un país donde se puedan llevar toda la renta minera, toda la renta sojera, toda la renta agraria, hortícola y financiera. Estas 5 rentas son claves en esta en este saqueo que nos hacen como país. Y evidentemente es ahí cultura del pueblo de igualdad, que todavía anida, nosotros somos quizás los más grandes, somos un puente de plata en la memoria hacia los jóvenes de que alguna vez fuimos felices. Y eso, bueno, pues es que íbamos viendo a los jubilados que ya llevan 1.220 miércoles peleando frente al Congreso por la jubilación, ¿no? Y entonces iba con uno, yo le decía, ¿qué hace que estos viejos estén tanto? Porque a veces son miles, cuando le empatamos a caballo y no eliminó la jubilación, cuando avanzamos en la estatización, bueno, algunas veces ganamos y éramos miles, pero muchas veces eran pocos, 15, lluvia. Digo, ¿qué hace que estén todos los miércoles con esta convicción? Dice, ¿sabes lo que pasa? Estos conocieron el país y saben que hay plata, que si no le están pagando la jubilación, si no pueden cobrar lo que es digno, alguien se la está llevando. Claro. Y en la Argentina se la están llevando y empala. Entonces, construir un modelo productivo diferente, construir una cultura diferente, está ahí, está en los sueños de... Ahora, esto no era o seguirá siendo, no sé, la intención del gobierno kirchnerista. ¿No tenían un proyecto nacional y popular y se dicen peronistas? ¿Por qué no pudieron, Tano? ¿Habrá alguna razón por la cual, a pesar de que vos llegues en un momento dado al poder, tampoco puedas? No, por supuesto que no es fácil, No. Lo que estamos convocando o lo que estamos soñando, que es eso, esa felicidad y esa libertad, no te la regala nadie, la tenés que organizar, la tenés que pelear, y la tenemos que pelear democráticamente, por eso hemos pensado en esto. Pero para ponerte un ejemplo, aprueban la ley de hidrocarburos, la presidenta manda una ley que dice que a todos las empresas petroleras, por llevarse el petróleo le tenemos que cobrar como máximo 12% de regalía. Ajá. Y le da la facultad a los gobernadores de bajarla hasta 5. No de pelearle a las empresas y sacarle 18. Claro, no, claro. De autorizarlo a bajar hasta 5. Quiere decir que le da la coima institucionalizada. Sí. Le dice, escúchame, bajamos 4, vamos 2 y 2, está autorizado. Acá, con ese verso de se van a ir, si no, no vienen los capitales, ¿viste? Ajá, Todos esos versos. Bueno, en Bolivia hay otra persona, Evo Morales, un dirigente de los trabajadores, el segundo presidente que surge del sindicalismo, de pelea, decente, y el primer representante de los pueblos originarios. Él subió al gobierno y dijo, 7% pagan de regalía. Bueno, a partir del mes que viene van a pagar 17. No, que nos vamos. Bueno, dejen todo y váyanse. Bueno, no se van, 17. no se van. Pagaron 17. Claro. En el segundo mandato les cobra 38%. Y ya hay en algunos lugares donde están pagando 50. No se va ninguno, Quique. Claro, porque el negocio es, claro, el negocio es fundamental. El negocio es inmenso. Claro. Entonces, acá sí hay una convivencia en los gobernantes. Y esa convivencia hay que cambiarla. Y esa actitud es distinto. Yo estoy convencido de que, por supuesto, para enfrentar esos poderes hay que tener un alto grado de participación y protagonismo popular. ¿Por qué decimos, para hacer 3 millones de puestos de trabajo, para hacer 1 millón de chacras, que serían las dos medidas de reactivación del mercado interno y de generar trabajo genuino? Sí. Bueno, eso necesitamos ser protagonistas todos. Y sí, desde ese orgullo de haber resuelto el hambre, de sentirnos que miércoles podemos dormir a la noche tranquilos como pueblo, que hemos dado una gran batalla, sí, y vencimos, nos animamos a enfrentar a esos poderosos. ¿Esto lo veremos o es un trabajo de 100 años? No, yo la verdad que además esta recorrida, vos sabés que yo recorrí el país muchas veces peleando, ¿no?, haciendo defensa, conocí muchas cosas. Pero en esta, de decir, bueno, vamos por el gobierno, es otro el debate. Y la verdad que me está gustando la idea, porque siento que se le iluminan los ojos y hay emoción en todos los encuentros. No es la emoción de que yo conocí en el orgullo de resistir. Ajá. Es la emoción de soñar que nuestros hijos pueden ser felices. Es la emoción de sentir que es tan sencillo y que no podemos y que tenemos que animarnos. Nuestro pueblo, yo lo quiero mucho y obviamente me siento orgulloso de ser parte, somos sobrevivientes. Eso como primer medida, sí, ¿no? Sí. Genocidio de los pueblos originarios, el de los negros, de los trabajadores. Hemos sufrido mucho. Y el sobreviviente arriesga la vida, sí, tiene que defenderse, pero no arriesga la vida por los sueños, porque para vencer un genocidio hay que sobrevivir. Ahora hay un momento que uno dice, bueno, pero siempre hay que elegir el menos malo, siempre hay que elegir lo que menos riesgo tenga, sí, o nos animamos. Bueno, Evo Morales dijo, se acabó 500 años de resistencia, vamos por 500 años de gobierno, sí, y vos ves que en nuestro país, que parecía que no había indios, ¿no?, que no había pueblo originario, 36 naciones, sí, bueno, están peleando en todos lados. Sí. Hoy han puesto su sangre, la mitad de los asesinados en las luchas populares en la última década, por defender la tierra y por defender sus valores, fueron militantes y pertenecientes a los pueblos originarios. Entonces, ¿eso qué te demuestra? Que lo que cambia, lo que te convoca, es la esperanza de poder ser distinto, de poder vivir diferente. Bueno, nosotros hoy somos una puntita de decir, si querés vivir diferente, votá diferente. Ajá. Y empezá a construir eso. Y yo lo veo. Y en eso, sí, uno es, yo sé que había que tener pararnos en un lugar. Esta elección del 9 de agosto es como decir, bueno, aparecemos, mostramos la puntita del iceberg. Sí. El otro va a ir apareciendo en la medida que construyamos organizaciones los próximos años, y no tengas duda que si aparecemos ahora, en el 19 gobernamos la Argentina. Gracias, Tano. No, muchas gracias a vos. Te mando... Porque vos no sabés, llegué a Rosario el domingo. Sí. Oh, querido, no, de los dos, tanto sí. Los, y eso que había pasado el clásico la semana anterior, sí. Pero todos te bancaban a vos con todo lo que decías, así que usaban ahí todo lo que, todo el apoyo que me diste, qué con bonito. Toda esa bendición. Qué bonito, qué bonito. Te agradezco desde el alma. Bueno, te mando un abrazo grande. Un gran abrazo. Nos estamos viendo y que haya mucha suerte y que se junten las 500 lucas esas de gente eso, que hace eso, falta. Eso. Para que pasemos al otro, y si no pasamos no, a mí no me importa, yo no tengo, ya lo dijiste, no tengo el voto éxito, no tengo el voto éxito, no pero lo que sí tenés que saber es que el Frente Popular hizo un congreso donde definimos todo el programa y se aprobó todo, y yo al final digo, bueno, falta una sola cosa y digo, el segundo congreso nacional para marzo del 2016. Ajá. O sea, no importa el resultado. Claro. En marzo sí. Del 2016 la cosa sigue porque listo. Vamos a gobernar. Te quiero mucho, Tano. Igualmente, yo te quiero mucho. Gracias. Abrazo grande. Lo escuchaste al Tano de Genaro, Víctor de Genaro, aquí en El Desconcierto. La tierra, misterioso corazón, va mezclada la esperanza con la pobreza y el dolor. En el fondo de los barrios voy sintiendo ese rumor, pedacitos de alegría que van haciendo una voz. Por la década que viene, uno de nosotros gobernando la nación, Víctor de Genaro con millones como vos, orgullosamente un trabajador en Frente Popular para la liberación. Nuestra gente está ya no se aguanta esperar más, cómo soportar el hambre en un país hecho de pan. Uno de nosotros gobernando la nación, Víctor de Genaro con millones como vos, orgullosamente un trabajador en Frente Popular para la liberación. Van los pibes, las mujeres, los abuelos a la plaza, y sube como un remolino, es una apuesta de esperanza. Uno de nosotros gobernando la nación, Víctor de Genaro con millones como vos, orgullosamente en Frente Popular para la liberación. En América Latina algo nuevo está latiendo, Pachamama y democracia, pero...